y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris desde Radio Universidad Veracruzana. Recuerden nuestros teléfonos 2281-040477 para que nos manden mensajes por WhatsApp y vía telefónica 817-5115 y 817-5117. Por Facebook estamos como Radio UV. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Qué bueno, amiga, casi no nos creemos que ya es de noche. Sí. Vienes caminando y está el sol precioso, la tarde de primavera en esta hermosa ciudad de Jalapa y no te crees que ya estamos a las 8 en punto para escuchar A Través del Arco Iris. Sí, bueno, pues las ventajas del horario de verano, claro, las ventajas es que te levantas a las 7 de la mañana y es de noche todavía. Sí. Pero bueno, estamos ya acostumbrándonos a estas vicisitudes. Y hoy, bueno, con un tema interesante que tiene que ver con el deporte y los estereotipos de cómo, pues en muchas ocasiones se califica o se etiqueta a mujeres que practican ciertos deportes, sobre todo deportes de fuerza, algunos deportes de contacto, como lesbianas, ¿no? Digo, no porque, faltaba más que en este programa hiciéramos algún comentario, no porque tuviera nada de particular esa orientación sexual, sino porque, pues no se corresponde, ¿no? O sea, ni todas las mujeres que juegan fútbol son lesbianas, ni todas las lesbianas juegan fútbol, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de eso y de pues cómo también ha ido cambiando el tema, el asunto en cuestión del deporte femenil. Claro. ¿Sabes? Yo te puedo compartir que cuando escucho a las familias, yo trabajo con niñas y niños, yo trabajo dentro de escuelas dando los talleres de sexualidad, y es inevitable, amiga, que su parámetro de medición, su referente, yo lo entiendo un poco, su referente para entender esta sociedad, para entender lo que pasa en su entorno, inevitablemente es esta construcción de género, ¿no? Definición de género. Pero pues no aquella que ya escuchamos, tal vez de lo queer, al andrógino, no es esta referencia de género en sus múltiples posibilidades, sino más bien su referencia es los estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que no toda la sociedad, pero una buena parte de la sociedad todavía mide. Y bueno, no puedo evitar pensar que inclusive parte de la sociedad que tiene puestos públicos y políticos que se atreven a decir en medios que las niñas deben vestir de rosa, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, es una parte de la sociedad que mide a partir de estos estereotipos de género. Entonces, claro, en una escuela, a partir de estas mediciones, entonces los niños que nacen con pene, entonces deben vestir de color azul, no usar pantaloncito, el cabello bien cortito, y deben jugar fútbol. Claro. Deben ver luchas, y uh-huh. jugar a las luchas. ¿Box? Box. Y uh-huh. entonces tú esperas que en la escuela, llámese preescolar, primaria, secundaria, lo que llamamos lo masculino tenga estos juegos pesados, estos juegos violentos, estos juegos pues con esa carga, ¿no? Y entonces las que nacen con vulva, las niñas, se espera entonces que vistan de color rosa, ajá. ¿no? Y entonces, pues claro que bajo este esquema les toca jugar con muñecas, jugar a las princesas, en la primaria pues jugar a otro tipo de actividades, pero pues tiene que marcarse las niñas y los niños. Y bueno, en los deportes igual, ¿no? Y entonces yo te aseguro, de hecho, en la clase de ballet, pues te esperas que vayan niñas, ¿no? Uh-huh. Inclusive la familia que se atreve a ir con su hijo a la clase de ballet, un poco están como rompiendo con esos estereotipos, pero la misma sociedad, con las miradas, con el que hace un niño en ballet, ¿no? Y empiezan a cuestionar la masculinidad y a cuestionar la feminidad a partir de si usas un color o de si practicas un deporte, ¿no? Lo cual, pues no necesariamente es así. Claro, porque además se cuestiona también no solo la masculinidad o la feminidad, sino la orientación sexual, porque va todo junto. O sea, ¿sí? aun cuando realmente no va todo junto, cuando sexo, género y orientación sexual son tres ejes independientes, pero en esta sociedad lo juntamos. Y entonces, yo me acuerdo, incluso tiene que ver con el deporte, en algunos Juegos Olímpicos, un clavadista mexicano, pues ahí corrió el rumor que era homosexual, lo entrevistan y dicen, no, yo soy muy hombre. O sea, ¿cómo esa respuesta de yo soy muy hombre? Bueno, pues Ricky Martin también es muy hombre, pero es homosexual. Claro. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, pues hablando de deportes, ya tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es Alex Dore, una mujer, bueno, ahorita la van a conocer, de veras es una mujer encantadora. Vamos a darle tiempo que respire, que se... Aquí estamos, que se sienta. Pero Alexia, un gustazo recibirte por acá. Silvia, el gusto es mío, estoy muy contenta de acompañarlos y bueno, de las flores que me echan, síganle. ¡Ah, no es cierto! No, pues estamos platicando de los deportes y de cómo se generan una serie de estereotipos. Tú que eres una mujer deportista, sí. Ya nos contarás. Estos estereotipos de, si juega fútbol esta niña, entonces es lesbiana, uh-huh. o, tú eres lesbiana, hace jugar fútbol, ¿no? O sea, una cosa con la otra. ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, me da mucha risa porque es muy cierto. Recuerdo perfectamente todas las cosas que yo he fallado al ser lesbiana porque pues no me gustaron nunca los muñequitos de acción, ni el fútbol, ni fui la mejor trepando árboles. Entonces sí quiero pedirle una disculpa a la comunidad por fracasar como lesbiana. Es muy chistoso todos estos roles que existen desde escuchaba, ¿no? Que bueno, pues si naces, ¿verdad, niño? Entonces te tiene que gustar el azul, ¿no? Y entonces las niñas y todas las cosas que te imponen. En el deporte se supondría que en el deporte que practican ya por lo menos los adultos, hablemos de mi disciplina, por ejemplo, en el pole dance, el deporte es como, ok, bueno, pues ya un adulto no tiene que tener tanto prejuicio, hay un poco más de libertad en esta era. Y no es como se supondría, porque todo el mundo espera que, ok, una mujer dentro de sus tabús practique pole dance, pero un hombre... Ah, claro. Que, bueno, ok, un hombre biológico, pero todo el mundo te dice, pero no es hombre. Ajá, ¿no? Exacto. Te dicen, oye, ¿el estudio es mixto? Sí, es mixto. Ah, o sea, hay chicas y chicos. Y yo, sí, así es. O sea, bueno, pero ¿hay hombres hombres? Me odio esa expresión. Hombre, sí, hombre. ¿Cómo será un hombre hombre? Y es también de esperar, por ejemplo, que las personas crean que una chica que practica mucho pole dance, yo no tengo el gusto de estar tan musculosa como varias compañeras como Maru Plaza, pero Maru Plaza, que es una de las mejores representantes mexicanas del pole dance a nivel mundial, de hecho tiene ella ahorita un récord Guinness por escalar en Caterpillar, un pole de 10 metros, le ganó una italiana, no, lo hizo increíble, musculosísima en su cuerpo, y pues ya sabes, ¿no? Claro. Seguramente pues es lencha, ¿no? Pues está bien musculosa. O quiso nacer niño, pobrecita, ¿no? Todo el mundo analizando a la pobre. O sea, no. Es terrible. Es chistoso ya de tan terrible que es. Sí. Pero justo entonces la gente sigue midiendo a partir de estos cajones como si fuera la única posibilidad. Pero acabas de mencionar algo bien importante. Entonces, es este cajón, este estereotipo... no estamos vacunados o vacunadas en contra de ellos si formamos parte de la diversidad, inclusive. Ah, no, no, no. O sea, igual pareciera que dentro de la comunidad lésbica hay cajones también. Uh-huh. Dentro de la comunidad gay también hay cajones. Entonces es inevitable pensar o mirar que aprendemos a pensar de esa manera, ¿no? Aprendemos a mirar el mundo, querer metiéndolo en esos cajones y tienes uh-huh. que entrar, ¿no? Decías tú, si eres lesbiana, si eres lencha, tienes que ser de cierta manera, porque si no, entonces no eres completamente, ¿no? Sí. Tienes que cumplir toda esa parte. Pero también mencionábamos que afortunadamente también en el deporte poco a poco se van abriendo como estas nuevas posibilidades. Y hay escuelas de fútbol donde, por ejemplo, en un anuncio, en un espectacular en Coatepec, la gente apenas está dando cuenta que de los seis infantes que hay en el equipo principal, ¿no? Una era niña. Y está el espectacular y está la foto uh-huh. de los seis, y de repente la gente empieza a notar. El espectacular tiene meses, pero apenas la gente está cayendo en cuenta que la primera personita de la foto es una niña. Y entonces, ¡es una niña! ¿Ya te diste cuenta que la del equipo es una niña? Solo es una niña, ¿no? Entonces, no lo miramos como parte de lo diverso que puede ser nuestro entorno, ¿no? Sí. Hola, pero sin embargo ya poco a poco empieza a abrirse esa posibilidad. Sí, claro. Y yo me encanta ver esas familias porque aguantan, uh-huh. ¿no? O a estas personitas, tú decías personas adultas, pero a estas familias con estos niños que también aguantan y dicen, no importa, nos están mirando feo, hijo, pero vamos a la clase de ballet. Eso, ¿no? Eso me encanta. Y fíjate que sí está cambiando. Tengo una amiga muy cercana que es maestra de ballet uh-huh. y ya tiene alumnitos varones, los llevan muy felizmente las mamás, uh-huh. a que no van porque va la hermana, que también luego es muy común, sí. No, van porque ellos quieren practicar ballet, y me gusta porque hay una libertad muy grande cuando te dejan hacer algo que naturalmente quieres hacer. Uh-huh. No te imponen algo y entonces al no imponértelo, no entiendes que está mal quererlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Esto tú quieres, pero no lo puedes hacer. Y entonces dices, entonces lo que quiero hacer es malo. Y cuando te lo permiten es como, no es ni malo ni bueno, uh-huh. es. Y en ese fluir es en donde está la verdadera libertad, ¿no? Uh-huh. Estaba platicando hace poco con un atleta mundial también que uh-huh. se llama Mark Buhansom, que vino aquí a dar unos talleres a mi estudio. Me dijo algo muy interesante. Él es de Moscú. Uh-huh. Él dice que allá los hombres practican pole dance con muchísima naturalidad y practican ballet y practican cualquier tipo de danza y entran a cualquier tipo de deporte porque como que los deportes no tienen sexo. Entonces no es como que llegue alguien del gym o que haga luchas y no quiera hacer una clase de pole dance porque le dé pena o no quiera hacer una clase de ballet porque diga es de niñas, uh-huh. sino que llegan y dicen, oye, este entrenamiento me dicen que ayuda muchísimo con la flexibilidad y mi deporte me está poniendo un poco sin movilidad, así que quiero también pues tomar unas clases claro. de esto a la semana y complementar mi entrenamiento, y es lo más normal del mundo. Entonces creo que también afecta un poco, platicando con él, pues nuestra condición, ¿no? En México, cómo vemos las cosas y el sí gran hilo machista que traemos arrastrando, uh-huh. que si bien se ha trabajado y de buena manera, pues sigue existiendo ahí, ¿no? Y haciendo mella. Eso del cartel, por ejemplo, que no lo notaran, seguramente no lo notaron porque pasaban con la naturalidad de pensar que era un equipo completamente compuesto de varones. Uh-huh. Pero notas a la niña y entonces sí es llamativo el uh-huh. espectacular que está pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Es, claro. es increíble para mí. Sobre todo porque como humanos deberíamos de tener las mismas capacidades para practicar cualquier disciplina, pero también nos enseñan que no las tenemos, ¿no? Y de ahí puede surgir el quiero o no quiero practicar algo. Porque te dicen, no, es que tú... Ni queriendo, o sea, ¿cómo vas a competir con un varón que hace fútbol tú que eres niña? O sea, no. Claro. No, y es bien interesante porque las distancias se han ido acortando. Yo hace poco, pues andaba de ociosa, me metí a hacer un estudio, un sondeo más que nada, de los tiempos de campeones y campeonas olímpicos de hace 20, 30 años para acá. Y claro, siempre los tiempos de varones son mejores que los de mujeres. Pero si antes en una competencia de 200 metros de natación la diferencia era de 20 segundos, ahora son 10 segundos, 11 segundos, ¿no? Uh-huh. O sea, se está cortando, ¿por qué? Porque también las mujeres están teniendo mayores posibilidades de, pues, de entrenar y de ponerse en forma y de competir, ¿no? Y de empoderarse, eso es muy importante empoderarse, también. ¿No? Y en el tema del fútbol, no sé si en México, supongo que sí, por este espectacular, pero en España, las ligas infantiles hasta 10 o 12 años son mixtas. ¿Por qué? Porque los cuerpos son muy parecidos. No hay esa ventaja de la testosterona que tiene el cuerpo masculino. Entonces, en México hay una chica de, creo que 10, no, en España, perdón, de 10, 11 años que está, pero ya se la están apuntando los grandes equipos profesionales, ¿no? De fútbol femenil. Pero bueno, a lo que íbamos es cómo esta disciplina, bien lo decías hace rato, empodera a las mujeres, ¿no? El deporte. Sí, el deporte en general empodera mucho a la mujer, uh-huh. porque a mí, cuando era pequeña, no me inculcaron practicar algún deporte. Siempre fue como, no para mí, no para niñas. Ni siquiera porque mi mamá lo tuviera en un mal concepto. Simplemente nunca se me ofreció como una oportunidad. Ni en la escuela se me invitó a un equipo de algo, ni en casa se habló de que existiera la posibilidad de ir por las tardes a entrenamientos de alguna cosa. Y entonces yo crecí sin practicar deporte alguno, ¿no? Cuando me doy cuenta de que quiero cuidar de mi salud y de que sí debo de practicar algo, es que descubro todas las disciplinas que existen y empiezo a preguntar, y me interesaba muchísimo el box. Recuerdo que las primeras veces que pregunté por el box, la gente me veía con cara de, no, mija, te van a matar. Con esa cara tan bonita. Pero como sea, mija, no, tú ponte a cocinar, casi me querías decir, ¿no? Yo, sí. No, pero de verdad, quiero ser una gran boxeadora. No, bueno, está bien. Y ya luego dije, ¿y si hago artes marciales? Ay, quiero hacer MMA. Me encantaría, estás loca. Eso es para hombres, testosterona, varón, pelo en pecho, ¿no? Y yo así de, pues, pelos en el pecho. Ah, no, no, no tengo. Pero sí decía así como, oiga, ¿pero por qué no? Bueno, otro sueño tirado, ¿no? Ok, está bien. Entonces, vámonos por lo que sigue. Tú deberías de hacer danza. La danza es femenina, sí. Es muy bonita. Bueno, sí, debería de hacer danza. Sí, ok, me encanta. Lo hice, me fascinó. Y después descubro el pole dance, que cuando entro, y eso es algo también que tiene que ver con el tema, era una escuela en la que no se aceptaban hombres, de ninguna manera, no como crees jamás. Uh-huh. Y yo siempre le pregunté a mi maestra, ¿por qué no aceptan varones en las clases? Pues, ¿por qué no? Porque no es lo mismo el cuerpo de una mujer que el cuerpo de un hombre. Y yo decía, pues sí, claro, no son iguales, pero pues cada uno puede explorar sus máximas habilidades personales y ya. Sí, pero no. Y recuerdo que esta maestra me decía, a mí no me gustan los hombres que vienen a tratar de ser mejores que las mujeres, ¿no? Pero lo decía mucho y yo decía, hombres que quieren tratar de ser mejores que las mujeres, ¿a qué se referirá? Más tarde comprendí que se refería a los hombres homosexuales, que son muy sexys, que bailan muy libre y que quieren sentirse más cachondos que una mujer como ella lo define, ¿no? Entonces me di cuenta de que no podían entrenar, ellos eran discriminados ahora, en el pole dance, porque no podían entrenar con nosotras, nos querían opacar, ¿no? Y entonces fue que me di cuenta de que yo sí quería que hubiera un estudio mixto, y fue que cuando puse mi estudio, dije desde el principio, desde el día cero, este es un estudio mixto, hombres y mujeres pueden entrar, costó trabajo. Sobre todo para hombres heterosexuales, llegar y decir, ay, es que pues sí me gustaría probarlo, pero pues me van a ver raro. No, nadie te va a ver raro, no las vas raro tú. Vaya, ¿no? Y fíjate que ha aumentado el porcentaje de varones practicándolo. Varones heterosexuales, porque varones homosexuales hemos tenido siempre, pero sí ahora ya tenemos más alumnos que van con la novia o solos a entrenar y a hacer ejercicio de fuerza e incluso a hacer una coreografía sexy, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro. ¿No? Sí. Y eso me gusta, a mí me gusta eso de mi deporte y que a mí me ha permitido sentirme una mujer pues más empoderada, más completa y pues sí, y también fuerte. ¿Sabes? Ágil. Me puedo sentir fuerte, me puedo sentir ágil. Y de repente cuando empiezan a marcarse unos musculillos por ahí, te sientes increíblemente bien. Nadie había estado tan fuerte, ni Hércules. No, excelente, Alexia. Bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema con nuestra invitada de esta noche. Y antes vamos a hacer una pausa musical con Peter Gabriel. Vamos a escuchar esta canción que se llama My Body is a Cage. Regresamos. Thank you. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Recuerden nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos pueden encontrar como Radio V. Estamos con Alexia Dore y bueno, Alexia, platícanos cómo es que te inicias. Bueno, ya más o menos nos dijiste todo este recorrido que hiciste, pero ¿qué es lo que te llama la atención del pole dance? Mira, a mí, Silvia, me gusta mucho que el pole dance es sí un deporte, porque requiere muchísima fuerza, disciplina física, es un trabajo exhaustivo. Todos los trucos que son acrobáticos, que son de la línea del pole sport, que se llama pole fitness, pero al mismo tiempo combina la disciplina artística y tiene muchos tintes interpretativos, de danza, y al mismo tiempo combina la sensualidad, la libertad y el autoestima. Entonces, cuando yo encuentro este deporte en el que puedo conectar con la gente, no solamente para un entrenamiento corporal, sino también para un entrenamiento, pues hasta cierto punto psicológico, de valoración personal, me enamoré. Me gusta muchísimo la idea de cuidarte, pero no nada más cuidar cómo te ves, cuidar cómo te sientes. Claro. Y la mayoría de las personas que se acercan a pole dance, uno creería que la gente que se acerca es muy libre y es como muy segura y le gusta mucho bailar, y no. La mayoría de las personas que se acercan son tímidas, introvertidas, no quieren bailar en la clase, no se quieren poner la ropa que necesitan ponerse para quedarse pegadas en el pol. Y entonces pasa una cosa maravillosa. Es como si cruzando la puerta del estudio de Paul atravesaras la puerta hacia otra dimensión y entraras a este mundo mágico en el que todo está bien. Y tú eres perfecta como eres y no tienes que parecerte a nadie. Y vas a alcanzar tu máximo potencial personal. Y ves a la chica que llegó con cuello de tortuga y manga larga en un mes. Ya trae una licra de corredor, por lo menos, y una playera sin mangas, ¿no? Y a los dos meses más ya trae su licra de pol cachetera, ¿cómo no? Y su top deportivo enseñando el abdomen. Y así van las cosas avanzando. De pronto ya quieren probar exotic pol, que es esta rama tan bonita en la que bailamos y hacemos todos los tricks. O sea, y la misma dificultad, pero con zapatillas altas. Es increíble porque sentirte bonita, sentirte sexy es una cosa, pero sentirte bonita, sexy, fuerte, ágil, atlética, flexible, no puedes conmigo, no me soporto. Ah, ¿no es cierto? Es de verdad muy padre. Y por ejemplo, los hombres que se han permitido experimentarlo, es increíble para ellos también llegar y creer que nada más van a agarrar el pol y van a hacer una bandera y van a hacer unos saltos y van a hacer ejercicios de fuerza y de repente ver que, oye, no, a ver, espera. Entonces, ¿yo también puedo bailar una canción? Sí, claro que puedes bailar. ¿Qué no viste Magic Mike? Ah, sí, sí lo vi. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedes hacer eso, por supuesto. Y aquí tenemos para que practiques. Muchachas, siéntense. ¡Ah, no es cierto! Realmente es bonito porque sí tengo un alumno que lo adoro. Se llama Andrés. Él tiene 18 años. Creo que cumplió 19. No, 18. Y sus papás, él practica taekwondo. Cinta negra. Su papá es entrenador también de taekwondo. Me parece muy reconocible ya y algo de aplaudirse para sus padres, sobre todo de venir de una disciplina tan formal como son las artes marciales. El taekwondo no es algo serio y diferente. Y que él dijera, yo quiero practicar pole dance. Me gustó la clase muestra que me invitaron a tomar un día y quiero hacerlo. Y los padres, adelante, super B, te apoyamos. Y él entonces dice, me encanta, lo complementa y baila y también hace las figuras y hace canciones interpretativas, que es una pieza maravillosa en la que combinas la fuerza con un mensaje por transmitir. Es muy bonito. La gente que se da la oportunidad, la gente, lo digo porque hombres o mujeres, o sea, el ser humano que se da la oportunidad de conocer, digo, cualquier disciplina, pero en este caso específico el pole dance, sufre un cambio positivo en su vida que le dura para siempre. Oye, y hace rato recordé un estudio donde pues revisaron diferentes áreas de niñas y niños de recién nacidos a los 5 años, ¿no? Y aparentemente niñas y niños, o sea, niños con pene, ¿no? Hombres biológicos, hembras biológicas, tienen las mismas potencialidades en el primer año de vida. Pero algo sucede que a los 5 y 6 años, para el caso de las niñas, todo lo que tiene que ver con habilidades motrices, coordinación, fuerza, bajan, ¿no? Y entonces en el estudio los niños aparecen como si tuvieran más habilidades, más fuerza y demás que las niñas. Lo cual no tiene que ver nada con esta parte biológica, ¿no? Sino más bien con estos estereotipos que hacen que no les permitan a las niñas hacer cosas, ¿no? Y fuera del aire nos compartías que tienes a niñas en el estudio practicando pole, ¿no? Sí. Y lo que yo veo cuando las niñas entran a una disciplina, bueno, para empezar tengo como una imagen muy clara de un grupo de niños y niñas donde la maestra lanza un mensaje como las niñas se pegan a la pared, ¿no? Y los niños que son los fuertes mueven las sillas. Te quiero contar que había una niña que por lo menos le sacaba 10 centímetros a todos sus compañeros, ¿no? Pero su cuerpecito así pegado a la pared y te quiero describir como la carita de delicadeza y pegada, como ella es la niña que, entre comillas, no puede, la delicada, la que no va a cargar. Frágil. La frágil, ¿no? Y volteo y cargando la mesa, un niño súper delgadito, durito, flaquito. Viendo con una mirada literal de odio a las niñas, porque él estaba pujando, tratando de cargar la mesa, ¿no? Y entonces, ahí es cuando me acuerdo de este estudio, que pues no es que las niñas sean más frágiles, más delicadas, y de alguna manera parece que socialmente hacemos que pierdan ese poder, ¿no? Hace rato que ustedes decían empoderamiento, parece que a las niñas les arrancamos, les extraemos todo eso de ellas. Pero es diferente cuando practican un deporte. Porque, ¿qué te lo van a creer que son delicadas cuando se barren por el balón a los 3-4 añitos, ¿no? ¿Qué te van a creer no eres tan fuerte como ellos cuando están en el boli o cuando están en el karate, ¿no? Y ya no te creen, porque la experiencia del deporte en sí misma les hace vivir y decir, ay, ma, olvídalo, ¿no? Dejo de creerte porque lo estoy viviendo. Dame esa mesa, la voy a mover. Se hasta un lado porque sí puedo. No te creo, adulto. Sí, es eso también es importante, porque no hay que hacer a un lado. Yo soy totalmente... tengo muy claro que sí tenemos diferencias biológicas, ¿no? Que hay cosas que los hombres, por la testosterona que desarrollan en la pubertad y lo que quieras, se vuelven, sí, un poco más fuertes, que la capacidad es distinta. Yo sé que biológicamente no somos iguales, pero si a eso, como dices, le sumas todas las restricciones y las ideas impuestas, entonces, ¿qué tanto eres débil y qué tanto te crees débil? Uh-huh. ¿Qué tanto no eres fuerte y qué tanto crees que no eres fuerte? O sea, realmente... ¿lo has intentado o te quedaste con lo que te dijeron? Y eso es un mensaje importante, sobre todo para los papás, porque cuando tú ya tienes cierta edad, es mucho más difícil deshacerte de todas esas telitas de prejuicios y de ideas que ya te implantaron por años y años y años hasta que te formaste tal como eres. Uh-huh. Y cuando eres pequeño, estás en las manos de los adultos más cercanos a ti, ¿no? De la influencia inmediata que tienes. Y no solo de los papás, la televisión. Yo recuerdo que hace algunos años no habían comerciales ni de chiste como los que hay ahora. Acabo de ver un comercial, no voy a decir la marca porque ni siquiera me acuerdo, pero hay un comercial bien bonito en donde sale justamente una niña jugando fútbol y el comercial se trata de motivarlos, impulsarlos y que el deporte es bueno y que no sé qué. Yo dije, mira... es un comercial de fútbol y de deporte que no dice algo de que las niñas también jueguen. No, habla simplemente de lo importante que es el deporte para los niños y de motivarlos a que practiquen algo. Y la estrella es una niña con su balón de fútbol. Uh-huh. Su balón de fútbol azul, aparte, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Entonces dije, ¿a cuántos estereotipos les están pegando, no? Con este comercial. ¿Cuándo habrías visto eso? O sea, es algo... maravilloso que la tele ya lo tenga, porque antes tú la aprendías y entonces tu cerebro se seguía programando exactamente igual, con la misma información que recibías de esta maestra que se para y de estos papás que prohíben. Sí, efectivamente, yo creo que lo que estamos haciendo como sociedad pues es a la inversa, porque justo si al momento de la pubertad, porque yo sí estoy convencida que antes de que llegue la pubertad y toda esta carga de testosterona en los varones, se establezcan diferencias en cuanto a tono muscular, fuerza, etcétera, etcétera, las capacidades son exactamente las mismas. Pero si estamos conscientes como sociedad que va a llegar el momento en el que las mujeres, por cuestiones hormonales, van a tener una ligera desventaja, además, subrayo el ligera, porque yo estoy convencida que hay, digo, cuando se ponen a hablar de estas diferencias, yo digo, bueno, ¿cuántos hombres podrían haberle ganado a Ana Gabriela Guevara, por ejemplo, en 400 metros planos, ¿no? O sea, tienen que ganarle los hombres más veloces del mundo, porque los hombres más veloces de México no la alcanzan, ¿no? Entonces, también estas diferencias son muy sutiles. Pero en lugar de enseñarle a las mujeres a aprovechar la poca o mucha fuerza que tengan, al contrario, ¿no? Como decía Arely, las arrinconamos y ustedes pónganse a jugar a la matatena y dejen que los hombres se trepen a los árboles, ¿no? Y entonces ellos sí fortalezcan. Y entonces, claro, las diferencias se van haciendo cada vez más grandes. Yo estoy segura que si invirtiéramos los papeles, digo, tampoco se trata de eso, por supuesto, pero si los invirtiéramos y a los niños los dejáramos en el rincón y a las niñas las pusiéramos a jugar y a brincar y a trepar a los árboles, cuando llegara la pubertad, aún con toda la testosterona, las niñas serían más fuertes. Claro. Y esto me imagino que tú lo estás viendo en tu estudio, ¿no? Todos sí, a mí me encanta, lo veo todos los días, porque los alumnos que tengo son todos diferentes de complexión, edad, no sé, gustos, estilo de vida, es un mundo de gente, ¿no? Y sí noto que las niñas que llegan a pole dance, que ya les permitieron tener un entrenamiento previo de lo que quieras, logran las cosas con una facilidad increíblemente mayor que las mismas adultas o adultos que, pues, no, no tenían una formación previa deportiva. Por ejemplo, el alumno que tuve un alumno chiquito, lo recuerdo muy bien porque nunca en su vida había hecho ningún deporte, pero su mamá quería ir a pole. Entonces, la manera más fácil de ir a sus clases de pole era, pues, llevarse a su hijo. Y para no ser encajosa, ¿no? O hacerlo sentir que él también tenía que poner atención y no hacer un desastre en el estudio, pues, él también va a clases. Ah, perfecto, bueno, vamos a tomar clases. Y ahí estoy con un niño sedentario que ni el fútbol, o sea, se ve que de verdad videojuegos, no sé, tele, nada más, tablet, intentando hacer las cosas y, bueno, no. Lo comparo ahora en este momento con una alumna que tengo que tiene 7 años también. Y es que tan solo en la primera clase escalar el pol, treparlo para llegar hasta arriba. Él en las clases que estuvo jamás pudo hacerlo, no podía. No coordinaba lo suficientemente bien o los brazos no le aportaban la suficiente fuerza para llegar. Y recuerdo perfectamente cómo Yun, la niña, desde la primera clase solo le expliqué un poco cómo tenía que hacerlo y de pronto se agarró y como un chango llegó hasta el techo y me dijo, maestra, sí, sí, así, así, mi amor, muy bien. Y también recuerdo cuando puse un giro, los giros por lo general marean un poco en las barras que son giratorias y entonces estaba este pequeño intentando girar y perdía todo el control y le decía a su mamá que no quería, ¿no? Que en ese no porque se mareaba. No, no le gustaba. Y sí, por otro lado, también recuerdo cómo Yun agarra el poli. Sí se marea. Se le ve la cara de susto, pero no se baja. Aprieta con todo lo que tiene que apretar y vuelve a gritar. ¡Así, maestra! ¡Así, mi amor! Sí, o sea, es no tengo un gran grupo de personas para comparar, pero ahorita que me hicieron pensar en eso, que no lo había pensado, realmente qué chistoso, ¿no? Porque como la familia de Yun, es una familia muy abierta. El papá, les contaba, el papá, la mamá, la hermana y ella, los cuatro han hecho pole ahí en el estudio conmigo, con mucha naturalidad. O sea, a veces el papá nada más lleva a la hija chica, me dice, vengo por ella a la hora que sale, sabe que hay confianza. A veces llega la hermana mayor con la menor. Es muy bonito, ¿no? Y entonces a veces están enfrente ellos en el gimnasio, mientras las niñas están en pole y luego se cruzan. Es tan bonito, tan enriquecedor ver algo así. Muy bien, bueno, pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo y es momento de escuchar un reportaje justamente sobre el fútbol y la diversidad. Es un reportaje de Uniradio 99.7 FM, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos comparte en esta ocasión y es sobre la homofobia en el fútbol. Regresamos. Soy gay. Fue la confesión del futbolista nigeriano Justin Fashanu, que apareció en la primera plana del rotativo británico The Sun en 1990. La noticia conmocionó al balompié mundial y acabó con la promisoria carrera del atacante africano. A partir de ese hecho, se sumergieron las posibilidades de que otros futbolistas se declararan abiertamente homosexuales. Además, por temor a perder contratos o ser la burla de sus compañeros o aficionados, se cerraron la puerta a las personas LGBT en el deporte más practicado en el mundo. En México, son pocos los futbolistas declarados homosexuales debido a la masculinización que existe en el balompié azteca, como lo señala el investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Héctor Miguel Salinas, en el libro Puto, violencia homofóbica en el fútbol espectáculo del siglo XXI. Para el académico de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Lara, el fútbol de diversidad es nuevo y busca subrayar el derecho al deporte, sin importar las preferencias sexuales. Bueno, es una categoría, no sé si nueva. Sin embargo, dentro de la diversidad sexual se enmarca en el asunto de la libertad humana y de los derechos humanos. Cualquier persona, independientemente de su condición, tiene derecho a hacer deporte. La Carta Fundamental de los Derechos Humanos dice que una de las libertades más amplias del ser humano es hacer lo que, dentro de los cánones establecidos en el orden social, puede hacer la actividad que le venga en gana, incluso que le pueda ser feliz y donde pueda contribuir con otros actores de la sociedad. En este sentido, la diversidad sexual entra también en diversos temas deportivos. Son pocos los estados donde se tienen organizaciones deportivas LGBT, pero que poco a poco se han hecho más visibles. Tal es el caso de los 37 equipos registrados por parte de la Asociación Diversidad, Deporte y Sexualidad, que de acuerdo a su fundador Rafael Villanueva, han incrementado en los últimos años, a pesar de solo contar con una liga 100% LGBT en México. Sí, de hecho, hace 7 años empezamos una base de datos, la cual comenzó con 4 equipos. Solo estaba presente Taxco, Guerrero, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Poco a poco ha ido creciendo y aunque no todos se han hecho visibles hoy por hoy, la realidad es que tenemos más de 37 equipos de diversidad sexual en todo el país. Tenemos representación en 16 estados. Hemos llegado a contactar equipos en Tamaulipas, en Colima. El último que contactamos está en Sonora. Que eso también era como impactante para nosotros porque empiezan a hacerse visibles equipos de diversidad sexual en ciudades que nosotros tenemos ubicadas como ciudades homofóbicas. Los equipos LGBT se enfrentan a diversas problemáticas al buscar formar parte de ligas heterosexuales, ya que los reglamentos no están contemplados e incluso les argumentan que no los aceptan para evitar que sean maltratados por el resto de los equipos o rechazados por los organismos rectores del deporte. La Ciudad de México se ha mostrado como una ciudad vanguardista al apoyar los derechos de las personas LGBT, de acuerdo al también presidente de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Uso y Recreación del país, Miguel Ángel Lara. El espacio se pudo obtener en cualquier parte del país. Azcapotzalco les dio un espacio. Pudo haber sido cualquier otro lugar de la República, pero Azcapotzalco les dio el espacio. Recordemos que desde hace muchos años, en un contexto sociopolítico, la Ciudad de México es la primera ciudad mexicana, digámoslo así, en incluir ciertos derechos. En este sentido, es una ciudad de vanguardia, donde más allá de presunciones políticas o costumbres políticas, se ha luchado por los derechos de muchísima gente, tanto en México como en Guadalajara. Sin embargo, la Ciudad de México es el espacio en donde se dio y a partir de ahí ha crecido, pero pudo haberse dado en cualquier otro espacio, ¿eh? Es en Azcapotzalco el lugar donde se registró la primera liga LGBT en 2011 en el país, que cuenta con equipos que han marcado la pauta. Uno de ellos son los Zorros Club de Fútbol, organización que nació en 2013 con el fin de promover el respeto y la igualdad en el balompié, además de dar visibilidad a los jugadores LGBT. De acuerdo a Nicolás Pineda, miembro de Zorros Club de Fútbol, la Liga de la Ciudad de México es la más antigua y se cuenta con otros equipos importantes como las Gardenias de Tepito. En el país, como tal, es la única liga, tenemos conocimiento de que es la única liga completamente LGBT, la que está aquí en Ciudad de México y también, obviamente, pues, la más antigua. Pero sí tenemos conocimiento de muchos equipos. Hay equipos en Guerrero, hay equipos en Morelos, en Puebla también, en Colima hay bastantes equipos, en Jalisco también hay equipos. Tengo entendido que en Tamaulipas también hay un equipo y, bueno, aquí en Ciudad de México, aparte de esta liga, también hay otros equipos, ¿no? En Tepito hay uno que también ya es bastante viejo. Entonces, sí hay muchos equipos, pero como tal la liga, tenemos conocimiento que esta es la única. El fútbol en las ligas LGBT no es diferente. Lleva la misma dinámica, se juega con la misma pasión y tiene sus encontronazos. Los equipos de diversidad tienen la misma calidad técnica o incluso mayor a otros jugadores. En el caso de los enfrentamientos que tienen con equipos heterosexuales, se empiezan con algunas agresiones, pero sufren un cambio al mostrar el nivel futbolístico, como lo señala Rafael Villanueva, integrante de Didesex. Es exactamente igual en cuestión de la dinámica de juego. La comunidad LGBT y sobre todo la comunidad gay está muy estereotipada, donde jugamos muñecas. Lo que sí es cierto es que muchas veces el equipo contrario se molesta, ¿no? Es decir, tú te burlas a alguien y dice, o piensa, yo creo, este gay, este puto no me pudo haber burlado, llega y lo primero que tiene es una falta, ¿no? En un principio son violentos los juegos. Cuando nosotros llegamos a una liga nueva heterosexual, la realidad es que el heterosexual no se quiere ver derrotado por un gay, pero poco a poco empezamos a modificar a través del juego como su manera de pensar, comienzan a respetarnos, su misma porra que llevan ellos nos empieza a apoyar a nosotros y se vuelve como, digo, más allá de un partido común y corriente, también se vuelve como alegre. Los espacios para la práctica del deporte por parte de las personas LGBT aumentan. Eventos internacionales existen. El deporte parece ser ese elemento que permite incluir a las personas en todos los ámbitos de la vida, como lo señala el académico Miguel Ángel Lara. Y hablar de incluir a la comunidad lésbico, gay o transexual es justamente excluir. No deberíamos hablar de comunidades, deberíamos hablar de personas, deberíamos hablar de sujetos, deberíamos hablar de construcción de nacionalidad, de construcción de cultura, de construcción deportiva, sin adjetivos. Es decir, cualquier persona que quiera hacer deporte no debe ser cuestionada por sus preferencias sexuales, ninguna, ni por sus preferencias políticas ni religiosas. El deporte debe ser un ejemplo de inclusión y no lo es. La ley no debe contemplar a grupos o de incluir grupos. La ley debe contemplar a personas. Con estos avances que se han presentado por parte de las personas LGBT, serán menos los pasos que se deberán dar para alcanzar la equidad. El camino es largo. Aún falta erradicar los gritos homofóbicos en los estadios que se han exportado a diversos países del mundo, o bien al permitir que unas futbolistas no tengan que viajar miles de kilómetros para poder vivir en armonía y sin importar los juicios realizados en su entorno. Y el deporte parece ser la vía correcta para las personas LGBT. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa. Regreso en a través del Arcoíris por Radio Universidad. Comuníquense con nosotras. Estamos en el 817-5115 y 817-5117 por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook nos ubican como Radio V. Y platicando con Alexia, que bueno, pues ella es una gran deportista con el pole dance. Y pues hablando de los estereotipos, también pues me imagino que en esta disciplina que es pues que tiene tantas facetas, ¿no? Fuerza, agilidad, gracia y sensualidad, pues no faltará quien las ubique como taiboleras, ¿no? O sea, sí, ese estereotipo, ¿no? Fíjate que ese estereotipo no me molestan a mí, de verdad, los estereotipos, porque creo que las cosas salen de, o sea, las tienes que tomar considerando de dónde salen. Entonces también la preparación, formación, apertura que tenga la persona que te lo está diciendo es la que está hablando a través de ella. Y sí, sí pasa mucho que tienen este tabú y este estereotipo de, pues si hace pole dance, seguramente es bailarina exótica. Cosa que no tiene absolutamente nada de malo. Uh-huh. Es un oficio como cualquiera. Y lo más triste es que las primeras personas en descalificarlo, pues yo creo que son los clientes más asiduos. Sí. Entonces, sí, sí tenemos mucho ese problema de que, ay, es que seguramente son taiboleras y que no sé qué. Y que en mi estudio también tenemos alumnas que son bailarinas exóticas. Yo creo que incluso ellas más, porque es su profesión, tienen que estar preparadas y hacer las cosas con extremo cuidado, porque pues es un deporte de riesgo. Claro. En cualquier momento puedes sufrir una lesión fuerte. Uh-huh. Qué mejor que tener una técnica correcta para una ejecución adecuada. Y cuando a nosotros nos llegan a molestar es cuando, con este tipo de estereotipos y tabús, es cuando alumnas son molestadas en sus oficinas, por ejemplo, y tienen que decir, ay, por favor no vayan a subir una foto en la que yo aparezca, no suban ninguna fotografía en la que yo esté, porque en mi oficina vieron una y bueno, ya, soy el hazme reír, ¿no? Me dicen que es broma, que no me molestan en serio, pero sí ya me dicen la teibolera, ¿no? Porque vieron la foto de que practico pole dance. Ellos lo toman como, pues bromita, ¿no? Estamos echando el coto y pues, ay, no pasa nada. No, sí pasa, porque estás siendo despectivo. Para empezar, estás tratando de humillar a la persona, haciéndola sentir mal con algo que está haciendo para sentirse bien, ¿no? Y también pasa dentro que las personas son como las mismas alumnas. Quieren practicar pole dance, pero quieren dejar muy en claro que no son para nada como una chica bailarina exótica. O sea, yo quiero hacer pole dance por deporte. A mí no me gusta eso de estar bailando y... O sea, no, yo no vengo aquí a la vida galante, ¿no? Vengo a entrenar. Entonces nosotros, bueno, yo ahí hacemos una formación muy integral en la que todos hacemos todo para que se den cuenta, ¿no? De cuán normal y cuán simple y cuán disfrutable es, pues, en todas sus facetas el pole dance, ¿no? Y se comiencen a relajar un poco y lo vean también con un poco menos de tabú, porque es horrible cuando existe este tipo de discriminación o de señalización entre mujeres. O sea, es todavía peor que cuando un hombre te señala con el dedo. Es que justo eso es como el reto, ¿no? Que aquello, lo que me parece es que aquello que con lo que tú apuntas al otro, la vida es como un boomerang, te regresa, ¿no? Sí. Y cosas tan básicas, es que... No sé, tú te ves vulgar, ¿no? Haciendo eso, ¿por qué lo haces? Bueno, seguramente en la intimidad, esa misma idea no te deja ser libre. Uh-huh. Y no te deja sentirte sensual y ponerte la ropa para ti o para tu estar en pareja. Esa misma idea, tanto lastimas a otros, pero también te lastimas a ti, uh-huh, cuando no eres libre y fluyes, como tú decías en un primer momento, ¿no? Y justo por eso nos parece muy importante que las mujeres puedan tener como una opción practicar un deporte que las haga descubrir su potencial de su corporalidad. Y una de esas opciones, pues, es el pole dance. Entonces, sí. ¿Qué te parece si nos compartes tu contacto, los horarios, dónde está tu estudio? ¡Ay, claro que sí! Encantada de la vida. Mira, el estudio está ubicado en Avenida de la República, número 65. Es un edificio blanco. Estamos en el tercer piso y tenemos unas instalaciones enormes, cómodas y con estacionamiento. Los estamos esperando. Nos pueden contactar. Llame ya. Nos pueden contactar en Instagram o en Facebook. Estamos como Mi Estudio de Pol en ambas. Mi Estudio de Pol. P-O-L-E. Para que no les dé pena preguntar. Y también pueden mandarnos algún mensajito y les hacemos llegar todos los informes al 22-82-30-10-64. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, a ponerse en forma, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas. Jalamos parejo. Y todos los que escriban en el mensajito o nos vayan a ver y comenten que lo escucharon aquí, ya tienen su clase muestra gratis. ¡Sí! ¡Excelente! No, pues, por ahí estaremos. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Areli, ¿con qué te despides? Ya me vi, amiga. Hasta arriba del pol. Bueno, yo recordé una entrevista que hicieron a el mejor entrenador nacional de clavadistas y el que ha entregado más medallas a México, ¿no? Y uno de los puntos que decía que le ha dado más medallas a nuestro país en clavados es que los chicos hagan su entrenamiento más completo. Y entonces los clavadistas están haciendo gimnasia, ballet, ¿no? Y entonces es como estas opciones que antes pensamos que eran prohibidas no restan, suman. Y me parece que es un claro ejemplo de la vida. Te suma. Claro que sí. Bueno, pues yo lo que agregaría es que, principalmente para las mujeres, yo pues desde hace algún tiempo practico el rugby femenil y me he dado cuenta cómo de verdad nos empoderamos las mujeres con este tipo de actividades, que se involucren en algún deporte, lo que sea, pero que también pues tengan esta flexibilidad como para... por ejemplo, si yo juego rugby o tocho o fútbol, pero si el pole dance me va a dar otras herramientas para mi propio desarrollo físico, pues qué maravilla. Bueno, pues con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad. Muchas gracias. Ah, perdón, no sin antes agradecer a Guillermo Bautista en los controles y Brenda Coronado en la producción. Ahora sí, gracias y nos vemos el lunes. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM.